Señoras y señores, bienvenidos al show de las preguntas. El primer programa de preguntas y respuestas de TV hecho en radio, con la conducción de Mauricio Capri. Producción, financiamiento, gestión del Fondo Monetario Internacional. Ya comienza el show del saqueo. Y hasta octubre no paramos. Muy, pero muy buenas noches a todos. Quien conduce aquí con ustedes, Mauricio Capri. ¿Cómo está la tribuna esta noche? Bueno, no importa, ya nos votaste y hasta octubre vamos a estar acá. El participante en la noche de hoy es... Hola, me llamo Roberto, soy taxista y vengo por el premio de la boleta de la luz. Sí, Roberto, acierta la pregunta, le financiamos el pago de la boleta de la luz en 48 cuotas a una tasa módica de 79%. Muy bien, los aplausos de la tribuna, pero antes de comenzar, nos arrodillamos ante nuestros auspiciantes. Tu energía nos potencia. Pampa, energía para crecer. Le enviamos un especial saludo a nuestro amigo Marcelito Midlin de Pampa Energía. El show de las preguntas. Continuamos entonces y vamos con la pregunta. Abrimos el sobre, a ver el sobre amarillo. Abrimos el sobre. La pregunta para Roberto es... ¿Quién fue él o los responsables del apagón energético nacional que dejó sin luz a un puñado de argentinos? Opción 1, las empresas energéticas. Opción 2, el gobierno actual. Opción 3, el populismo. Y para mí, la opción 1, las empresas privadas de energía. Tu respuesta es... a ver qué me dicen desde producción... Producción me dice, Roberto, que en 15 días vamos a tener la respuesta. Y esto fue... el show de las preguntas. ¿Vos en tu casa te haces preguntas? Preguntas y respuestas sobre tu vida en la Argentina de Mauricio.